Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un programa de la Asociación Ayuda a los Demás en su rama animalista. Contamos con la presencia de Víctor Valladares, que nos va a asesorar y nos va a ayudar con todo el tema legal y de abogacía, y de José Luis, como siempre, que nos acompaña y nos ayuda en todos estos temas. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes, José Luis, ¿cómo estamos? Buenas Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien por aquí. ¿Vosotros? Igualmente también. Bueno, pues aquí estamos, un día más, intentando ayudar a los demás y un día más intentando que las cosas sean un poco más fáciles, por lo menos que el mundo esté un poco más informado de lo que tiene que hacer y no tiene que hacer, ¿no? Eso es, sobre todo lo que no tiene que hacer. Bueno, pues como hemos quedado, el señor Víctor nos va a intentar ayudar y asesorar, y te voy a quitar el título, señor, te voy a tutear, si no te parece mal, porque ya que nos vamos a ir hablando durante muchos días, pues lo de señor ya, ¿verdad? Como que vamos a intentar hacerlo un poco más distendido y no tan serio, si te parece correcto, Víctor. Hombre, hacía años que no me que alguien me llamaba por señor, la verdad te lo agradezco. Ya no sé si Era hacer uno más viejo, ¿no? Sí. o otra persona, sí, o sea, tutearnos, evidentemente, como yo te tuteo a ti también, Javier, Muy y bien. evidentemente a José Luis. Bueno, pues perfecto. Pues bueno, ayer no. El último día que estuvo Víctor con nosotros estuvimos hablando un poquitín de lo que son los temas legales, bueno, en fin, de todo un poco. Y dijimos que íbamos a empezar a destapar asuntos turbios, asuntos no tan claros, y vamos a intentar poner a cada uno en su sitio, para lo cual os anuncio que la Asociación Ayuda a los Demás y el despacho de Víctor ha firmado un acuerdo para intentar reunir pruebas e intentar demostrar quién es de verdad quién y quién se dedica a andar ninguneando y tomando el pelo a los demás. Yo lo digo así, porque lo digo así en plan coloquial, pero creo que en plan legal tiene otro término, o se llama de otra manera, ¿no, Víctor? Sí, estafar, básicamente, 248 del Código Penal. No hay otra cosa. Es ese. Iremos intentando descubrir o investigar quiénes son las personas, o llamarle personas para decir otra cosa, o asociaciones, o llamarles de otra manera, por no llamarlo asociaciones, que suelen pedir ayudas, solicitar ayudas para realizar determinados actos de protección animal cuando en realidad no es así. Y eso solo tiene un nombre. El que con ánimo de lucro intenta engañar a alguien con un fin lucrativo, pues no es otro que una estafa, contenido en el Código Penal y castigado con pena de prisión. No hay más. Y bueno, otra cosa que también hemos decidido es que para no levantar la liebre, ni para que nadie se pueda ir haciendo coartadas ni nada por el estilo, lo que vamos a hacer es tratar los temas muy a la ligera, simplemente para dar un toque de atención sobre cómo y de qué manera están haciendo estas estafas o estos engaños, o presuntas estafas y presuntos engaños. Sí, llamémosle supuestos, En eso es. supuestos, vamos a decir supuestos por si acaso no voy a decir nadie que ya estoy yo prejuzgando. Y luego después lo que sí haremos es presentar las oportunas demandas y denuncias donde sea correspondiente, y cuando tengamos todo el papeleo ya en su sitio es cuando hablaremos con nombres y apellidos. Creo que ese es el acuerdo que hemos tenido más o menos, ¿no? Sí, de acuerdo, básicamente para no tener problemas de vulneración de protección de datos, etcétera, etcétera, pues, y a su vez, aparte de eso, para no avisar o tener un preaviso a la parte contraria para que vaya pudiendo borrar pruebas, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros una vez que tengamos ya el tema muy avanzado, pues ya podremos dar nombre y apellidos. Entre tanto, estaremos detrás de ellos, pero sin hacerlo público. Ajá. Y a ti, José Luis, ¿qué te parece este tema? ¿Cómo lo estamos presentando? Como parte animalista y parte activa que has colaborado en difusión, eventos constantemente. Y también te voy a decir que de paso, que José Luis ha sido un hombre de buen corazón y de ello puedo dar fe, porque desde que yo lo conozco y desde que yo sé de él, lo único que ha hecho el hombre ha sido difundir constantemente, diariamente, entre todas sus amistades, simplemente por el ánimo y el afán de ayudar a los demás. O sea, antes de que existiera esta asociación, José Luis ya hacía ese papel y José Luis ya lo hacía activamente. Y José Luis nunca se ha llevado un duro, ni nunca ha pedido un timer, ni nunca ha hecho nada que no sea para los demás. ¿O me equivoco, José Luis? No, no te equivocas. En principio, a ver, yo tengo animales, o sea, yo tengo colonias de animales en el barrio, tenemos bastantes, pero yo nunca, nunca he ocultado la verdad. Nosotros, gracias al ayuntamiento en el que trabajamos, tenemos pienso, tenemos esterilizaciones, y entonces yo, ¿por qué iba a pedir para mí? Si lo que yo pongo es porque quiero, porque también ponemos comida blanda y todo esto, pero gracias a Dios no necesito ir pidiendo por ahí para quitarlo de otros que sí que lo necesitan. Pero desde luego también me parece vergonzoso los que piden solo por motivando queriendo tocar la fibra sensible de las personas que son, tienen un buen corazón, para luego llevárselo calentito. Eso me parece una aberración. Y bueno, a mí me gustaría añadir, Víctor, que es una pena, no sé si ayer escuchaste el programa, porque yo sé que eres una persona muy ocupada, y cuando digo muy ocupada es porque te entiendo, porque a veces este trabajo extra que hacemos no remunerado, no pagado, simplemente con la satisfacción personal de hacer lo que creemos que debemos de hacer, nos roba tiempo, pero es que todos tenemos una vida aparte de ello, ¿no? Sí, así es decir, yo salgo de aquí del despacho y lo que tengo que hacer es ponerme con mi ONG, con la Asociación contra el Maltrato, es decir, en poco tiempo libre, la verdad es que tengo, es decir, casi no tengo tiempo libre. Y sinceramente y desgraciadamente yo no pude escuchar el programa, por ello, si me ilustras con lo que hablasteis ayer, te lo agradeceré. Pues ayer estuvimos hablando, a propósito, recordarte que cuando puedas, mándame un correo electrónico con los datos de tu ONG y de tu bufete para poder publicarlos, porque somos tan tontos que nos olvidamos de decir quiénes somos nosotros y decimos siempre quiénes son los demás. Sí, te lo mandaré luego al acabar. Gracias por recordármelo, se me ha olvidado por completo. No te preocupes. Pues mira, ayer estuvimos hablando con una chica que se llamaba Sara, ¿verdad, José? Ana, discúlpame, yo para los nombres de las mujeres soy un desastre. Desastre completo, lo cual me inhabilita totalmente para tener amantes, o sea. Sí, porque si la confundirías de nombre de la marinera. Sí, no, la leche. Pues Ana, perdóname desde aquí. Lo que sí sé que su iniciativa es la venta de un libro sobre un perro que se llama Cartucho, sobre una mascota que se llama Cartucho desde pequeña, que yo tengo muchas ganas de leer. Todavía no he sacado tiempo de ponerme en contacto con ella para pedir el libro, o sea que imagínate cómo he tenido la mañana y la tarde de ayer de pánico. Pero bueno, esta chica tiene una iniciativa que la hace desde el punto de vista empresarial, y ella edita un libro que ella ha escrito, pero dona el resto, o sea, todo lo que es la ganancia del libro lo dona para asociaciones que tienen que someterse a un control primero para que estén en la lista de donantes. Y ella dice que está harta de ver falsos eventos, harto de ver a la gente pedir siempre, y que ya es que no sabe dónde va el dinero. Entonces, que como no lo sabe, ella dice, no, yo prefiero donar pienso, donar medicamentos, donar lo que sea, donar el dinero cuando sé a quién, cómo y dónde. Pero yo es que lo siento en el alma, porque es que esto es estar dando continuamente sin saber para dónde va el dinero. Sí, es que, mira, la situación que estamos ahora, social, económica, que es bastante mala, aunque algunos digan que hay brotes verdes, etcétera, etcétera. En su casa. Eso es, en su casa o en su huerto. Donar ahora, o sea, solicitar o pedir dinero para cualquier tipo de acto benéfico es muy, muy delicado. Es decir, por ejemplo, nosotros de nuestra ONG, las poquitas veces que hemos pedido ayuda, básicamente para presentar alguna fianza cuando nos ha solicitado el juzgado por una querella, o sea, lo que tenemos como base y como criterio, es que esté muy claro para dónde va destinado ese dinero y cómo va destinado ese dinero. Es decir, cualquier atisbo de duda, lo único que va a crear es una bola más grande que la de nieve, y cualquier tipo de duda va a primero implicar, va a redundar en tu contra, toda vez que no vas a recaudar el dinero que pensabas recaudar, y en segundo lugar, que claro, tendrás siempre la sombra de la duda de para qué es ese dinero. Es decir, debemos ser muy cuidadosos los que pedimos o solicitamos una ayuda económica para algo benéfico, porque tal como está la situación ahora, y vosotros lo sabéis, pedir dinero es casi una quimera, vamos, básicamente. No, y bueno, no solo eso, sino que yo creo que ayer una idea que nos reflejaba Ana, yo por lo menos lo saqué así en extracto, es que una de las cosas que ella creía, si estoy equivocado, Ana, por favor, corrígeme, es que hasta cierto punto ella notaba que lo más cómodo era pedir siempre por pedir. Y que eso, ella no estaba de acuerdo, es más, ella decía, creo, eso es un extracto libre que yo hago de sus palabras, ¿eh? Ella lo que decía es que más o menos que lo que hay que hacer es buscar soluciones imaginativas, soluciones que aporten cosas, erradicar el problema, atajarlo, en vez de estar simplemente beneficiándose de un problema para pedir, pedir, pedir y pedir. Y que no, que eso, que hay que cortarlo, que hay que tener muy claro para qué se dona el dinero, a quién se le dona el dinero y qué solución es la que se está buscando. O sea, no simplemente yo voy a donar dinero porque dono 30 euros, 5 euros, 1 euro, 300 euros, 3.000 euros o lo que sea y con eso me voy a quedar con la ciencia tranquila. No, lo que hay que hacer es, ¿dónde está el problema? Vamos a buscar una solución. Y aunque sea una pequeña solución, eso evitará que el problema al año siguiente vuelva a rebrotar o al mes siguiente. Con lo cual, como tú nos comentaste en una ocasión, dejaremos de ver la famosa foto de aquella mamá dálmata con sus cachorros en la misma postura año tras año, tras año, tras año. Creo recordar, sí. ¿No? Así es, así es. No, eso es, eso es. O sea, no conozco a Ana, o Ana dijiste que se llamaba, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que esto no es cierto, o sea, totalmente no es cierto. Comparto su opinión al 100%. Pues ya te pasaré su enlace, porque aparte de que yo a mí el libro es que tengo unas ganas de leerlo, o sea, me deja con una curiosidad terrible, ¿eh? Creo que también te vendrá interesante porque aparte de que entres en tu asociación, entre dentro de las asociaciones a las que ella dona dinero de ese libro, ¿no? Yo creo que será muy bueno porque de verdad a mí me pareció una persona de los pies a la cabeza, o sea, razonable, razonante y sobre todo muy pragmática, y llegamos a una conclusión que es que las asociaciones tienen que funcionar como empresas, y como empresas que son tienen que ser pragmáticas y tienen que tender a dar beneficios, no beneficios económicos en el caso de un ONG como la nuestra o como la suya o como cualquier otra, que es lo que debería ser, sino beneficios sociales. Y creo que eso es lo que debíamos de perseguir todos, ¿no? Sí, así es. Un ONG creo que, sí, el objeto social de cualquier ONG es el bienestar social. Eso entiendo yo, ¿no? Todo lo que salga de ese objeto social incurre en un delito. Es que no hay más. Básicamente, recordemos ciertos nombres de personas adscritas a la monarquía, ¿no? Llámelo Urdangarín, es el ejemplo claro. Es decir, mi objeto social no es recaudar fondos para un fin no lucrativo, te lucras con ello, procedimiento penal, y en este caso exactamente lo mismo, con la diferencia de que estás jugando con vidas de seres vivos, es decir, desde animales, desde perros, gatos, etcétera. Por ello, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Javier. No, y es que lo más doloso de todo este tema es que pagan los que menos tienen que pagar, que son los que no tienen voz, como siempre, los que no pueden defenderse, como siempre, y los que tienen menos derechos, aunque los tengan, no se los reconozcan. Y a mí eso me parece un abuso total, y vamos, yo no lo tolero ni estoy dispuesto para nada. Independientemente de todo lo que he dicho, también el señor Víctor, me voy a morder la lengua, nos va a intentar ayudar, y os va a intentar ayudar a todos los que estáis escuchando este programa, consultando y resolviendo todas las dudas legales que tengáis y que él pueda consultar en su momento, y si no, a través de la asociación Ayuda a los Demás o de la página o del evento Iniciativa Mascotas, podéis poner cualquier causa o cualquier pregunta legal, que Víctor, si no lo puede responder hoy, lo responderá mañana, y si no, pasado, pero lo va a responder, ¿verdad? Sí, así es, me he comprometido a ello y por eso estoy aquí, así que contad conmigo. Vale, José Luis, y tú, que ya te digo que aquí eres el, voy a poner entre comillas, el animalista de la calle, ¿qué piensa el animalista de la calle? Pues pienso lo que, mira, la idea que ayer mencionó Ana Sánchez es muy acertada. O sea, yo después se lo dije, que la verdad es que tanto yo como supongo que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, como tú como organización, como asociación, tenemos que es el que pide tiene que tener total transparencia para mostrar dónde va ese dinero, a quién se ayuda y cómo se hace. Tú sabes que yo tengo un evento por el que, viendo 2 minutos de publicidad, se puede ir acumulando un dinero que te pagan, y con eso con eso decidimos los que estamos haciendo eso a quién donamos. Yo cuando llegamos a 50 euros le comunico que solicito un cobro de la empresa y pido a quién va a ir. cuando no me dicen nada, yo digo, ¿os parece bien esto? Aquí, sí, cuelgo el cobro y cuelgo el pago. O sea, más claro imposible, ahí no hay pérdida de nada. Entonces, tenemos que ser totalmente transparentes porque si no, podemos dar una impresión que a lo mejor no es la realidad, pero es que desgraciadamente muchas veces hay muchos trepas que la falta de transparencia la tienen bien aprendida. Entonces, Víctor, después de escuchar a José Luis, ¿qué te parece? ¿Que lo normal es colgar en los eventos cuando se recauda a través de los demás dinero, colgar no el traspaso, sino a quién se hace de la donación y por qué se hace la donación? Yo te hablo desde la experiencia personal, bueno, profesional, perdón, que tenemos nosotros nuestra ONG. Nosotros hacemos eso, es decir, nosotros, en nuestro caso, es más, en los 2 años que casi tiene de vida la ONG, solamente hemos pedido una vez donaciones, que era para una fianza contra una querella contra el Toro de la Vega, en Tordesillas, nos requerían 5.000 euros. Y nosotros incluso publicamos el auto en el cual nos requerían los 5.000 euros. Es decir, debe haber una transparencia absoluta. Lo que no puede ser es que pidas y a partir de ahí recibas el dinero que has solicitado y nunca más sepas qué ha pasado. Es que es algo ya no digo de legalmente correcto, sino de sentido común. No puedes pedir y después, muy de vez en cuando y cuando te lo requieren, dar una sesgada información. Es que es algo que ya, vamos, raya el absurdo. Por ello, lo fundamental es ser absolutamente transparentes, Javier. Eso, vamos, es que es lógico. Bueno, yo pienso que el dinero que te donan no es tuyo. Lo donan para un objetivo. Así que lo más normal, lo más ético, lo más legal y lo más transparente es que la gente pueda ver si le interesa y si quiere verlo. Otra cosa es que depositen en ti plena confianza, pero que puedan ver en cualquier momento dónde va ese dinero y qué ha ido ahí. Y bueno, yo también me gustaría comentar, ahora que estamos ya en este punto y que la conversación se empieza a volver calentita, como diría uno que va a ir a la cárcel dentro de poco, estamos tan a gustito, ¿verdad? Creo que estamos empezando a pasar información sobre personas que nos llegan comentarios anónimamente, no sé por qué sí o por qué no. Debe haber personas que creen que esto va en serio y hay otras que se piensan que esto es una chirigota. Lo digo porque primero a mí me encantan las chirigotas de Cádiz, pero no estamos en Cádiz, entonces esto es más serio. Que nos están pasando información sobre personas que se dedican constantemente a colgar eventos y personas que no son tan traslúcidas y en vez de colgar eventos lo que dedican es constantemente a enviar correos electrónicos solicitando dinero siempre por detrás para que no se vea de alguna manera su marca o su señal. ¿Hablo bien, Víctor, o me equivoco? Ahí estás parada perfectamente. Tú estate tranquilo que en el supuesto que hable, que digas algo incorrecto, si tú me permites, yo te lo corregiré. No, te preocupes. Yo, quisquilloso, y creo que tú también lo eres. O sea, sí, que... yo intento, y sobre todo lo que intento es aprender día a día, porque lo que me queda claro es que no lo sé todo, me queda mucho por aprender, soy un pobre ignorante, y no llego ni siquiera a la frase de yo solo sé que no sé nada. O sea, es que yo ni siquiera llego a saber si sé algo o no sé nada. Pero intento aprender todos los días, constantemente. Entonces, pues parece ser que hay gente que se dedica constantemente con la excusa de cree en mí, yo soy una persona legal, soy una persona respetable, soy una persona seria, y parece ser que, según lo que vamos averiguando, no se trata de personas respetables, personas serias, personas legales, y no son personas en las que se pueda creer, parece ser, ¿no, Víctor? Mira, Javier, yo tenía mi primer despacho que yo trabajé, que empecé como pasante, ¿vale? Hace ya tiempo. El director del despacho era una persona muy dura y sabía mucho, ¿no? Entonces una frase, la primera vez que fui a hablar con él le dije, mira, yo creo que este escrito debería ser así. Me dijo una frase que me caló y dice, yo solo creo en Dios. Con eso te digo todo. Es decir, las creencias, o sea, hay que ir a hechos concretos a mí o que se puedan acreditar. Creencias, suposiciones o apelar al Espíritu Santo, y perdón la metáfora, no nos lleva a ningún sitio. Es decir, realizar un evento en el cual pides un dinero porque te lo pido yo y confía en mí, no me vale. Es decir, no vale absolutamente nada. Y como decía José Luis, el dinero no es de quien crea el evento, sino de quien ha donado ese dinero, ¿vale? Es decir, a toda persona, yo si dono un dinero, me gustaría saber qué se hace con él y si ha ayudado a alguien. Lo que no puedes hacer es desaparecer o empezar a realizar evasivas con el único fin de evitar realmente la cuestión principal, que es qué se ha hecho con el dinero. Y en el caso concreto, pues a tenor de las informaciones que me has ido pasando a lo largo del fin de semana, hay ciertas personas que no están haciendo eso. Indicarte que por hasta donde yo sé, vamos a tener más informaciones, vamos a tener más cosas que luego no se pueden cambiar porque están ahí registradas, porque están por escrito. Y bueno, lo que sí está claro que independientemente de luego la valoración que se les dé o no se les dé a esos escritos, los escritos y las capturas de pantalla son pruebas legales, ¿no? Así es. No voy a ser tecnicista. Habría que hacer un informe pericial informático, existen cadenas de custodia, etcétera, etcétera, pero sí, a priori sí, es decir, con esas pantallas a través de un notario, de un perito informático, sí pueden funcionar como pruebas en un procedimiento judicial. Pero bueno, voy a evitar ser tecnicista, pero vamos, en regla general sí. Sí, con ciertas exigencias, pero sí, sí se puede utilizar como pruebas. Así que quien lo haya hecho y lo haya intentado borrar, pues, amigo, ya no te escapas. Pero bueno. Bueno, yo ahora, perdonad. Sí. Yo ahora voy a decir una cosa, por si alguien no lo sepa, que es que por mucho que se invente una identidad falsa y por mucho que quiera escaparse con ese nombre... o ese supuesto nombre que algunos se ponen para crear una identidad, bien sea para atacar a una asociación, bien sea para atacar a una persona y esas cosas, eso, ¿podrías, Víctor, decirnos cómo está tipificado exactamente? Vamos a ver, si una persona crea una identidad falsa y hace pasar por otro, si esa identidad falsa corresponde a otra persona, se llama usurpación del Estado civil, ¿vale? Y es otro delito contenido en el Código Penal. En el supuesto que te hagas pasar por otra persona con el fin de extraer información, pues puedes realizar una vulneración de protección de datos, que sería una falta administrativa, ¿de acuerdo? Hasta incluso si lo haces en beneficio propio, causando un perjuicio a esa tercera persona que estás supuestamente engañando, pues estamos también ante otra estafa. Es decir, que podríamos encontrarnos con el concurso de tres delitos, una supuesta usurpación del Estado civil, perdón, dos delitos, usurpación del Estado civil, un tema de estafa, incluso una falta administrativa, perdón, un ilícito administrativo, que sea vulneración de la protección de datos. Es decir, que si alguien está haciendo eso, pues se está metiendo en un lío bastante importante, la verdad. Y bueno, ya que yo soy más de pueblo, que las amapolas, por cierto, a mí me encantan las amapolas, también indicar que toda esa gente no se da cuenta que hay algo que se llama IP y que esa IP queda registrada y asociada a un ordenador. O sea, es el DNI de tu ordenador, básicamente. Es decir, cualquier cosa que mandes desde tu ordenador, y yo no soy informático, pues la IP te lo va a descubrir. Es decir, va a descubrir la identidad del propietario de ese ordenador. Es decir, que utilizar internet con nombres falsos o identidades falsas no implica que tus correos o tus mensajes sean anónimos, porque acabarán descubriéndote. Es decir, es absurdo. La verdad es que toda esta gente que utiliza estos medios para recaudar dinero, y perdóname lo que voy a decir, Javier, deberían dedicarse a trabajar y dejar de hacer tonterías y de engañar a la gente, porque lo que van a conseguir es que van a conseguir una pena bastante importante y una multa bastante importante, por no decir pena de prisión. Es decir, deberían dejar de hacer lo que están haciendo, sinceramente. Ah, yo te voy a decir una cosa. Yo en cierta ocasión conocí a un señor, que lo conozco todavía, que es policía, ahora está en segundo nivel. Bueno, tú sabes lo que es segundo nivel, ¿no? O segunda ocupación, o como quieras decir. Sí. Y en cierta ocasión, tomando una copa y hablando de otros temas, me decía, qué pena que esta gente que se dedica a las estafas no se dedicara a trabajar, porque con el tiempo que le dedican a preparar un montaje de una estafa, si dedicaran ese tiempo a trabajar, es que serían los reyes del mambo. Y él se hacía cruces y decía, ¿cómo pueden ser tan tontos? Y esa imaginación la podían derivar hacia un lado más constructivo. Pues sí, por desgracia sí. Y bueno, yo también quería aclarar una cosa, y ahora ya voy a hacer un poco la palabra a mis dos contertulios, porque si no parece que yo tengo afán de protagonismo. Deciros una cosa, para que no lo sepáis, y para lo que no tengáis muchas nociones de informática, yo por desgracia no sé mucho, pero bueno, alguna cosa sé, y todas las IPs por debajo de la máscara, a nivel de programación, están siempre asignadas al número de serie del disco duro del ordenador. O sea que ya no es un problema solo de dónde te encuentras físicamente, sino que tu ordenador, aunque vayas a un cibercafé y te conectes a una wifi, tu mensaje siempre lleva localizado el disco duro del ordenador, y existe una base de datos con todos los discos duros que se venden en todo el mundo para localizar los discos duros. Os lo digo por si no lo sabéis, ¿verdad? Que es un poco así, mete miedo, pero es que es así, ¿no? Así es, bueno, así es, así es. O sea, es que ya lo que te digo, es muy complicado ahora realizar cualquier, o sea, ampararse en un supuesto anonimato a través de la red, porque es casi, casi imposible. Bueno, seguramente los informáticos que nos estén escuchando y que sean unos absolutos expertos, seguro que te conocerán medios de cómo realizarlo, pero alguien cuyo conocimiento en este tema es básicamente 0 o 0,1, pues no sé si es imposible poder ocultar nuestra identidad a través de la red. No sé si José Luis pensará lo mismo, pero en mi caso es así. Yo es que también soy neófito en este tema, y como no entiendo, prefiero hacer todo transparente y legal, por si las moscas. Es lo más plausible y lo más correcto que puede realizar José Luis. Ya somos dos personas que hacemos lo mismo. Y supongo que a mí es que yo pienso que yo intentaría hacer una cosa de esas y me pillarían a la primera. Es que a mí no se me ocurre, la verdad. Y más que nada utilizando animales. O sea, no, eso por supuesto. Es que, bueno, ya estafar a alguien es deleznable. Vamos a ver, estafar a alguien ya es que es como la historia esta de cuando eras pequeño y ibas a la escuela, que tú ibas a cuarto y estaba el matón de octavo que siempre se dedicaba a chulearte en el ¿cómo se llama? En el recreo y tal, y en el patio. Pues estafar a alguien es como así. Pero es que encima estafar a alguien que no se puede defender, alguien que no puede protestar, alguien que no puede alzar la voz, es que eso ya es lo peor de lo peor que te puedas echar en la cara. Y para mí esas personas es que no tienen, vamos, digo personas por ser respetuosos, pero vamos, tendría otro apelativo que me voy a callar porque no quiero meterme en un jaleo, pero vamos, es para darle gorrazos hasta llegar a la conchinchina, y la conchinchina pie está lejos, está muy lejos. Pero bueno, en fin, no sé. Tampoco quiero yo ponerme muy pesado con este tema porque van a pensar que es que odio a alguien y tal. Y no, yo no odio a nadie. Es más, yo me siento muy feliz no teniendo guerras con nadie. Me siento muy feliz estando tranquilo y a gusto en mi casa y haciendo mis cuatro tonterías. Pero de verdad es que no me gustan estas cosas. No las tolero, no quiero verlas. Y como no quiero verlas, pues vamos a poner los medios. Vamos a ser, como hemos sido pioneros en muchas otras cosas, ¿verdad, José Luis? Sí. Vamos a ser pioneros también en eso. Vamos a, en vez de estar criticando, vamos a empezar a actuar con la ayuda de Víctor y con la ayuda de más personas, y vamos a poner las cosas en su sitio, y vamos a poner nombres en vez de supuestos nombres a todos esos señores, y les llamo señores por educación y respeto, cosas que ellos no tienen ni participan ni saben ni siquiera lo que es eso. Les vamos a poner en su sitio y les vamos a quitar la careta y vamos a empezar a demostrar que las cosas se pueden hacer bien, sin tener que por ello lucrarse, sino simplemente ejercitar nuestra labor de ciudadanos, porque le recuerdo a todo el mundo que como ciudadanos españoles tenemos la obligación de denunciar todo aquel hecho que sea un posible delito. Y me corriges, Víctor, si estoy equivocado. No, perfectamente, está diciendo todo correctamente, es así. Además, lo hablamos tú y yo personalmente, las personas que nos escuchan no lo saben, el viernes por la tarde, en el sentido de que vamos a actuar de esa manera. O sea, no está claro. Es decir, nosotros vamos a actuar. Es mi forma de actuar. Profesionalmente hablando, siempre he actuado así y creo que es la manera más correcta. Y tú y yo hemos congeniado y hemos hablado sobre este tema y estamos absolutamente de acuerdo, y así es lo que vamos a hacer. Y así de paso también echaremos la luz pública sobre la Asociación Ayuda a los Demás, que está preparada para ello, que está completamente legalizada, que está completamente con todos sus papeles en regla, Y por mucho que nos quieran echar barro encima, pues nosotros nos dedicaremos a guardar pantallazos de todos estos señores que nos insultan, nos menosprecian, nos dicen cosas tan bonitas que encima no tienen ni la cara de decirlas en público, las tienen que decir por detrás, y ya les demostraremos con hechos que con esta asociación no se juega. Esto no es una amenaza, por favor, no quiero que nadie se sienta amenazado, es simplemente una advertencia y una posición o un posicionamiento. ¿Lo he dicho bien, Víctor? Sí, perfectamente. Advertencia mejor, suena mejor, ¿verdad? Es una advertencia o un aviso, una noticia. Sí. Aviso para navegantes. Aviso para navegantes, porque luego después cuando lleguen los SAIs, como ya nos pasó en cierta ocasión, cuando a una señorita le dijimos, tira, no te preocupes, que nosotros guardamos pantallazos y ya te llegará la denuncia. Luego una amiga suya nos dijo, oye, es que está equivocada, a ver si esto lo podemos arreglar. Digo, aquí solo hay dos formas de arreglarlo, o te desdices en público o lo vas a pagar, que creo que es lo correcto, ¿no? Sí, vamos, y aún así lo puedes pagar y decirte al público, es decir, se llama rectificación, o sea, así de claro, vamos, en eso ya sabes que tienes el apoyo mío y el despacho para lo que necesites. No, pero bueno, yo también quiero dejar una cosa muy clara, este programa queda grabado, aparte de que vosotros dos lo habéis escuchado ya de mi boca y lo habéis escuchado más de una ocasión, también quiero dejar una cosa muy clara. Las posibles indemnizaciones que saque la asociación Ayuda a los Demás, en este momento y con testigo delante, no solo con estas dos personas que están aquí compartiendo micrófonos conmigo, sino con todo el mundo que nos está escuchando, y en la grabación posterior va a quedar, renuncia a cualquier indemnización que perciba, la cual, en el caso de que le toque, será destinado a una asociación diferente que ayuda a los demás. O sea, mira si estoy intentando que quede claro que con esto no perseguimos ganar dinero, sino lo que perseguimos es que los demás dejen de estafar a personas de buen corazón, que es lo que más duele todavía. Me parece una actitud y una posición absolutamente loable. Bueno, hay mucha gente que dice otras cosas de mí, pero bueno, será que no me conocen, ¿eh? Ya sabes, yo soy de esos a los que quieres o a los que odias, pero no te dejen diferente. Sí. Es la vida que le vamos a hacer. Bueno, pues ya que hemos hablado un poquitín de estos eventos y tal, a mí también me gustaría incidir en que, por lo visto, hay dos cosas que tú comentaste, José Luis, el otro día, que tenemos también un señor que se dedica con una empresa a hacer unos transportes ilegales o algo por el estilo, ¿no? Sí, hay un, bueno, ya tiene una sentencia, por lo visto, porque se ve que está haciendo bastante daño a animales que luego llegan muertos o llegan en muy malas condiciones. Entonces, se ve que han tenido una sentencia o varias denuncias, o ya tiene procesos, pero sigue en la calle, sigue libre, o sea, no sale de rositas. Bueno, pues creo que intentaremos pasarle toda esta información a Víctor, y si lo crees correcto y si crees que hay base legal, yo creo que es el momento de actuar, ¿no te parece, Víctor? Sí, sí, me tenéis que explicar sobre, bueno, José Luis, que lo veo que está más enterado del tema, en qué ha pasado exactamente. Bueno, me mandaréis documentado por correo electrónico y si hay base legal, evidentemente iniciaremos relaciones legales pertinentes, eso está claro. Yo creo que es lo mejor, y desde aquí animo a todas las personas que nos están escuchando, porque además tener muy claro que nosotros, cuando llegue el momento de presentar la documentación y presentar las denuncias y presentar las sentencias, eso lo vamos a hacer, porque además creo que es legal, ¿no? Siempre y cuando tapemos el nombre del demandado y esas cosas, que ya nos indicarás cómo tenemos que hacerlo, Víctor. Sí, ahí ya os indicaré. A ver, en principio, toda instrucción debe ser, si hablamos de un tema penal, debe ser bajo secreto de sumario, pero bueno, se puede hacer mención a ello. Si es una persona física, mejor no decirlo, por el tema de vulneración y protección de datos, pero una vez que existe una sentencia, que es un documento público, no hay ningún problema en hacerlo público, e incluso con nombres y apellidos, evidentemente. A ver, en este caso está condenado, Según la petición de firmas de Change, está condenado. La petición tiene nombre, apellidos, foto, tiene de todo, o sea que lo que pasa es que sigue haciendo de las suyas, porque se ve que le han condenado, pero de aquellas condenas light. Ya, ¿quieres por un tema de maltrato animal, José Luis? ¿Es un tema de maltrato animal? Por estafador y maltratador de animales sin escrúpulos, pone. Ya, bueno, la sentencia, es que habría que ver la sentencia. Lo que pone aquí, pone condenado por estafador, pero... y es un maltratador. José Luis, perdona que te interrumpa. Mira, vamos a hacer una cosa, porque si no vamos a empezar en el baile del sálvame y del dime, diretes y diré. Sí, yo creo sí, que lo mejor que podemos hacer es hablar esas cosas someramente por aquí y luego pasar la documentación a Víctor, que Víctor se ocupe de la forma legal de hacer las cosas, confiar en su buen hacer y luego dejar el tema tranquilamente, que transcurra por las vías adecuadas. eso no quita de que se le pueda hacer mención y tal, pero cuando tengamos los papeles y lo tengamos todo refutado y claro, porque creo que más de una vez has visto, José Luis, que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que decir un caso que tiene nombres y apellidos y espero que si meto la pata en algo, por favor, Víctor, corrígeme, ¿vale? Pero bueno, sí. Nosotros trabajamos con una empresa de transporte de logística, se llama MRV, la cual hay mucha gente que se empeña en decir que maltrata a los animales, que los trata muy mal, que patatín, que patatero, que es una chapuza, que no sé qué, que no sé cuánto, mientras que hay otras muchas personas que dicen todo lo contrario, que igual no es el método de transporte más idóneo, pero que dentro de lo que se pueden permitir muchas asociaciones y muchos animalistas, pues es una asociación, es una empresa MRV que tiene su buena utilidad y que tiene un precio muy económico para los transportes, ¿no? Y a nosotros en cierta ocasión se nos acusó de que éramos socios de MRV porque estábamos difundiendo que MRV tenía ese tipo de transporte solidario. No sé tú cómo lo ves, Víctor, como abogado. Hombre, yo te voy a decir, yo el anterior perrín que tuve viajó por MRV y no le pasó, y yo adoro a mis perros, los adoro. Es una adoración que va más allá de lo normal. Y el transporte fue perfecto. Que puede haber en algún caso que no sea del todo correcto. Evidentemente hay excepciones. Y desgraciadamente eso le pasará y sufrirá el perro correspondiente. Pero de ahí a que se te acuse de, o se acuse a ayudar a los demás o a ti personalmente de cualquier tipo de relación económica que tengas con MRV, de ahí que vanaglories o eleves a los altares a MRV. Sin ninguna base legal, pues me parece, bueno, pues vale. Básicamente son unas injurias como una catedral, pero bueno, en fin, y si no lo tienes acreditado, pero cada uno es esclavo de lo que dice y allá él, vamos, y su conciencia. No, bueno, yo te puedo asegurar que la asociación ayuda a los demás, la única relación que tiene con MRV es una relación comercial de colaboración, porque MRV nos da un plan especial, que ese mismo plan se lo da a todas las asociaciones que tengan su documentación en regla y que se la presenten en MRV. Y yo desde aquí un saludo a Monse, que es la encargada de MRV en Avilés, que aparte de otras cosas es animalista, es una persona que se dedica a pasear los perros de una asociación todos los fines de semana sin ningún tipo de compensación, simplemente por el placer de hacerlo, y que a mí lo único que me dio fue facilidades. Punto. Yo trabajo con MRV, perdón, la asociación trabaja con MRV, digo yo, porque siempre hablo de yo. La asociación trabaja con MRV como trabaja con otras 6 empresas de logística. Simplemente lo que hacemos es buscar el mejor precio y cuando hay algo bueno lo comentamos para que los demás lo sepan. Pero MRV no nos da ni dividendos, ni mecheros, ni mejores condiciones que a nadie. O sea, me da las mismas condiciones a mi asociación que a tu asociación, Víctor, que a cualquier otra asociación que esté debidamente registrada, ni más ni menos. Sí, pues si es así, como dices, que evidentemente es así, pues bajo mi punto de vista, las personas que acusan o pueden acusar de cualquier relación extraña entre ayuda a los demás y MRV, pues son o gente que se aburre mucho en casa o gente que tiene maldad, es que no hay otra cosa. No, pero tú sabes lo más curioso del tema, lo estamos así comentando porque fue algo que ya es a todo lo pasado, ya como la cosa se extinguió, yo no pienso mover ningún palillo porque además me parece absurdo, sería una pérdida de tiempo y pienso que hay causas mejores por las que luchar. Justamente los que criticaban estos eran personas que estaban relacionados con empresas de transporte supuestamente legalizadas y supuestamente que trataban a los perros maravillosamente. Una de ellas se vanagloria de que a los perros los transporta Italia, Alemania, Holanda y otros países en avión y que los perros están encantados. Yo me gustaría que alguien que trabaje en una compañía aérea nos explicara exactamente cómo viajan los perros en la bodega de carga de un avión, para que se den cuenta cómo son las cosas. Entre otras cosas, no sé si habréis oído alguna de las noticias de las personas que para emigrar o para marcharse de un país con problemas se meten dentro de lo que es la carlinga del avión, entrando por las ruedas del avión cuando está en tierra, y que normalmente cuando llegan al aeropuerto están congelados y muertos. Sí, mira, y ahí aparte hace hace 6 meses, 7 meses o el último año hay una sentencia muy ilustrativa de viajes de perros en avión en la aerolínea alemana Air Berlin, que fue condenada precisamente por la muerte del bulldog inglés. Y es más, yo él no se tiene que ver con aviones, sino yo el jueves pasado, creo que te lo comenté, sí, tuve un juicio, precisamente, sí, además lo comenté aquí en el programa, un juicio de la muerte de un bulldog francés en el habitáculo correspondiente de un autobús, es decir, que hay que ver, es decir, yo que yo tenga noticia, por ejemplo, en esta empresa logística de noticias que colabora con ayuda a los demás, que yo tenga noticia, no ha fallecido ningún animal todavía, que yo tenga noticia. Yo te puedo decir que sí ha habido fallecimientos, pero a partir de esos fallecimientos, aunque es que no lo sé, sí, MRV pagó las correspondientes indemnizaciones, se endurecieron las medidas de transporte y a cualquier animal antes de ser transportado por MRV, que quiero recordar que creo que es una de las pocas empresas españolas que tiene autorización para transporte de animales vivos por carretera o por paquetería, como lo quieras decir, sí, pide ahora que los perros tengan todos sus papeles tan en regla y son tan estrictos que si el animal, perro, gato o tortuga o buey o lo que sea no lo tiene, no hacen el transporte, tienen transportines en alquiler a disposición de las personas para que puedan hacer el transporte si no tienen transportín. O sea que quiero decir con ello que yo no estoy defendiendo MRV, que coste, o sea, MRV para mí es otro colaborador más de esta asociación, como puede ser una empresa de informática o una empresa de papelería, pero que me jode que estén vilipendiando y metiéndose con la labor de una asociación, perdón, de un lo quería decir mal porque me he trabado todo, con una empresa como MRV que tiene su fundación igual que Segur y que parte de esa fundación se dedica a hacer envíos solidarios para las asociaciones y para personas que cumplen pues unos requisitos, pero si no cumples esos requisitos te toca pasar por taquilla y pagar como un mortal más, o sea, así de claro. Sí, sí, eso está claro, si son los requisitos que tienen, evidentemente, y es que no sé, es que no veo conflicto con ningún lado, es decir, cumplen con la normativa y si encima, como me comentas, han mejorado las condiciones de traslado de los animales, pues qué mejor que hacerlo a través de ellos, vamos, ¿no? O de cualquier otra que cumpla con la normativa. No, vamos a ver, entiéndeme, hay una iniciativa que se llama, no sé cómo se llama ahora mismo, por si me ha olvidado, pero que cuyo representante tenemos previsto entrevistar, que se dedica a organizar viajes solidarios, viajes sin ánimo de lucro, o sea, un señor que se va a ir de Córdoba a Sevilla, por ejemplo, avisa de qué fecha se va y se compromete a llevar una mascota o dos mascotas en su coche, totalmente gratis, y cuidarlo como si fueran suyos, y eso me parece una idea, vamos, no sé si se puede decir cojonuda, pero cojonuda, cojonuda, cojonuda, o sea, sí, sí, sí. Y todo lo que sea colaborar a mí me parece bueno, o sea, es que no sé dónde está el problema, que tenemos miedo a que nos levanten el pastel, el chiringuito, o que nos quiten el medio de sustento de vida. Sí, puede ser eso, puede ser eso. Por ejemplo, me recuerda esto a BlaBlaCar, ¿no? De la empresa que se dedica a transportes, bueno, empresa, personas físicas que comparten coche en trayectos determinados, de manera, vamos, casi casi gratuita. Pues en este caso me parece muy bien, todo lo que sea ayudar y favorecer a los demás, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que sí. Bueno, José Luis, ¿tú qué piensas de todo esto? No, hombre, que muchas veces difamar o el acusar o el desprestigiar está muy presente en la cabeza de muchos. Yo he trabajado en Iberia, yo he estado en las bodegas de carga y yo sé cómo van los animales, cómo van las cosas, cómo van las maletas, cómo va todo. Y aquello a veces deja mucho que desear. O sea que, y eso fue hace 25 años. O sea que ahora supongo que habrá mejorado, pero No sé, yo creo que no, porque si alguna vez has hablado con la empresa esta del tío que lo tiene todo en Irlanda, no voy a decir el nombre porque el nombre los quiero decir, al cual, por cierto, yo hace un par de años le puse una denuncia, que gané. Si has viajado con ella, imagínate cómo tiene que viajar las mascotas, te puedes cagar. Si las personas van como sardinas en lata. Si las personas vamos como vamos, imagínate las mascotas como tienen que ir en la cabina de carga, o sea, te puedo morir. Creo que todos sabemos de qué empresa hablamos, ¿no? Sí, eso parece, ¿no? Yo viajo mucho, también. Sí, pues entonces eso. Anuncia viajes muy solidarios, a base de subvenciones de las comunidades autónomas, que por cierto tengo que decir que ya han cambiado la ley y ya la CEE permite que las comunidades autónomas subvencionen a las líneas aéreas para que hagan esos viajes tan baratillos, tan baratillos, tan baratillos, que estamos pagando todos. Bueno, Víctor, la verdad es que se nos ha ido volando el tiempo. Estos sí, tres cuartos de hora han sido muy instructivos. Te esperamos el próximo martes. Esperamos contarte contigo otra vez y esperamos ir diciendo ya más cosas sobre este tema. Y no sé, ¿tú qué piensas de la entrevista? ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido súper edificante y sobre todo me parece que vamos a poder ayudar desde este espacio a muchísima gente que cree ayudar a los perros, y valga la redundancia, o a los animales en general, y que están siendo supuestamente engañados. Por parte nuestra intentaremos poner todos los medios, y hablo ya de mi despacho en particular, para poder desenmascarar y iniciar acciones legales con el fin de que reciba cada uno lo que se merece. Por ello, gracias Javier, gracias José Luis, gracias a todos los demás por la iniciativa que estáis tomando, y que nosotros gustosamente os ayudaremos en todo lo posible. Gracias a ti por colaborar. No, muchas gracias a ti por colaborar, porque la verdad es que esto va a ser posible gracias a ti y gracias a otras muchas personas, y lo que sí vamos a hacer es dar toda la caña del mundo. Eso, vamos, cuenta con ello. Ahora ya te tenemos que despedir, Víctor, así que si quieres decir alguna cosa más. Pues nada, un saludo y nos vemos el martes que viene. Y os iremos contando los avances. Pues muchas gracias por todo, Víctor. Ahora voy a colgar. Vais a escuchar unos pitidos, que son los del Skype, mientras hacemos los cambios y no hacemos los cambios. Espero que no se note mucho la diferencia, porque lo intentaré hacer lo más llevadero posible. Y bueno, pues intentaremos volver a conectar con otra persona que nos va a presentar José Luis, y que nos va a contar pues las cosas desde otro punto de vista, a ver si somos capaces que esto sea lo menos conflictivo posible. Hola, buenas tardes, David. Está todavía llamando. Ah, pues está llamando, pues vamos a hacer una cosa. Solamente si ya esté. José Luis, yo voy a colgar, y... José Luis. Ah, sí, hola. David. ¿Me escuchas? Sí, estás en el aire, David. Te está escuchando todo el mundo en España. ¿Escucháis bien, verdad? Sí, sí, sí. ¿Y tú a nosotros? Perfectamente. Vale, tienes algo de retorno, pero bueno, creo que lo podremos solventar. Bueno, José Luis, yo te voy a ceder el micrófono para que nos presentes a David, y yo voy a escucharte un poco, porque ya llevo mucho hablando, si no voy a parecer un poco loro. Recupera un poco la garganta. A ver, tenemos hoy para entrevistar a David. David Guillem es un cantante que lleva, si no he contado mal, más de 25 años en la trayectoria. Es un cantante solidario, que siempre que puede y se lo permite su apretada agenda, se apunta a ayudar, bien sea iniciativas de personas o iniciativas de diferentes seres vivos, de otros seres vivos, y por eso nos gusta en este espacio entrevistar a personas, a artistas en este caso solidarios. Por eso me gustaría, David, que te pudieras presentar y pudieras explicar un poco quién eres y lo que haces. Bueno, pues la verdad es que me has hecho una presentación muy buena, José Luis. Poco hay que añadir lo que has dicho. Pues sí, llevo 25 años dedicándome al mundo de la música. Estoy ya en el último tema de mi cuarto disco. Y como bien decías, pues bueno, yo soy amante de los animales y de las personas, de todos los seres vivos, como dices tú. Y sí, me gusta participar en galas benéficas tanto para los animales como para las personas. Mira, sin ir más lejos, el domingo pues estuve en una gala benéfica en Badalona, y he estado pues en muchas participando, pues porque creo que cuando tienes una, vamos a llamarlo así, un don o puedes aportar tu granito de arena, ¿no?, con el mucho o el poco talento que puedas tener, pues qué mejor que hacerlo con causas que lo merezcan de verdad, ¿no? Y es el caso pues de esto, ¿no? De los animales que nos necesitan y de las personas que también nos necesitan, ¿no? Y entonces pues me siento muy orgulloso de poder ayudar siempre en la medida de lo posible con mi música, ¿no? Y aparte, vosotros los cantantes o los artistas tenéis la vía, o sea, el camino abonado hacia llegar a los sentimientos. Entonces, ¿qué mejor manera de motivar esos sentimientos o de encauzar esos sentimientos hacia los que lo necesitan, bien sean de dos patas, de cuatro patas o sin patas, que utilizar eso? Exactamente, exactamente. Es lo que tú dices, pues lo que te estaba comentando yo anteriormente, que bueno, que ya que nosotros pues tenemos la oportunidad de que con el nombre que nos hayamos podido labrar durante todos estos años y la gente que nos sigue, pues bueno, si podemos ayudar en la medida de lo posible, pues con nuestra música, pues a que tanto las personas como los animales pues tengan una vida mejor, ya sea en casos generales como en casos particulares, que también los he hecho, ¿no? Pues qué mejor que utilizar, pues ya te decía, ¿no? Pues el mucho o poco talento que pueda tener pues para ayudarlos, y yo encantadísimo y orgullosísimo de que esto sea así. Y nosotros aquí, desde esta humilde radio, esta humilde iniciativa, nos gusta poder dar a conocer a las iniciativas que hace cualquier tipo de persona, desde su experiencia o desde su profesión, para poder ser solidario. Entonces, estamos abiertos a que tú nos digas cómo las personas pueden conocerte, cómo pueden llegar a conocer tus canciones, tu música, y dónde pueden dirigirse para poder escucharlo. Bueno, hoy en día ya se sabe que principalmente todo se mueve por las redes sociales. Yo tengo un Facebook particular que es Guillén Cantante, simplemente, que bueno, que verán todas aquellas personas que quieran añadirme a nivel personal, pues una foto mía con una chaqueta de cuero y unas gafas de sol, en plan chulete total, porque esa es la imagen y el marketing que siempre se vende, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no se adecua lógicamente con la realidad, pero bueno, ya se sabe cómo son las cosas, ¿no? Y las tendencias, ¿no? Y luego, pues, tengo un club de fans en las que tengo ya prácticamente 6.000 personas, que es Club de Fans Oficial de David Guillén, y todas aquellas personas pues que quieran seguir mi música y quieran saber más de mí, conciertos, etcétera, pues simplemente tienen que poner eso, Club de Fans Oficial de David Guillén, y yo encantadísimos de que la familia siga creciendo día a día y que sigan conociendo gente que hasta el día de hoy pues no lo hace, pues conozca mis trabajos. Y luego tengo también el Twitter, que el Twitter en este caso es @guillencantante. O sea, yo acostumbro a ser bastante simple para darle lo menos posible la existencia a la gente que me quiera seguir. O sea, soy bastante lineal y se lo pongo facilito a las personas que quieran seguirme. Pues desde aquí te puedo decir que por lo menos al mundo animalista vamos a añadir un buen puñado de fans hacia ti, porque todo lo que sea artistas solidarios, a los animalistas nos encanta. Nos encanta porque vosotros tenéis una sensibilidad encauzada hacia el mundo artístico y nosotros tenemos esa misma sensibilidad encauzada hacia el mundo de los seres vivos. Vosotros intentáis alegrar o hacer la vida más fácil a las personas y nosotros intentamos hacia los demás seres vivos. Y todo esto, pues tenemos un mismo objetivo y tenemos la misma sensibilidad, y por eso siempre que estos dos mundos se unan es muy interesante. Por supuesto, si es lo que te digo, si una cosa no está acá, o sea, puede estar ligada y no tiene que estar en ningún momento separada una cosa de la otra, para nada, al contrario, es que deberíamos de los compañeros, que muchos de ellos también, lógicamente, pues son partícipes también de mi manera de pensar, ¿no? O sea, debería de ser así. O sea, quiere decir que, lógicamente, hoy en día, pues todos tenemos que vivir, está claro. Cuando nos dedicamos a una profesión como esta, pues está claro que tenemos que actuar en sitios donde tenemos que cobrar, eso es indudable. Claro, eso es indudable, como un fontanero, como un carpintero, eso es... Exacto. Pero dentro de eso, te vuelvo a repetir que cuando a mí me llaman por teléfono y me dicen, no, oye, David, pues que hay una gala solidaria en favor de la gente, o del terremoto que ha habido en Lorca, o este niño pues que tiene esta parálisis cerebral y bueno, necesita un tratamiento especial, pues bueno, yo, por favor, por el amor de Dios, pues qué menos que estar allí cantando, aportando pues con los otros compañeros, pues lo que te decía anteriormente, pues el granito de arena que yo pueda aportar. Que me dicen, por ejemplo, que hay una asociación animalista que necesita también de de un concierto solidario para poder mantener a esos animales en buenas condiciones? Pues por supuesto que también. O sea, quiero decir que yo soy una persona que tiene una perra y tres gatos en mi casa. O sea, que con esto tengo todo. O sea, que como yo quiero a los míos, pues lógicamente pues lo traslado a los que no lo son, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya te digo. Esto debería ser una cosa general y no que se viera como una cosa excepcional. Al contrario, debería ser una cosa cotidiana. Uh-huh. Y de aquí, o sea, en esta radio animalista, sí. Ya te comenté, bueno, ya lo he visto que me lo has enviado, las maquetas de los MP3. Sí. Entonces, lo que ya te comenté, se lo voy a decir en directo, es que aquí nos gusta apoyar a todos los animalistas, independientemente de su iniciativa. Le estamos ofreciendo esta misma iniciativa a todos los que pasan por nuestro programa animalista de entrevista. Que nos graben una cuña, en este caso David o los artistas que pasen, que nos den unos MP3 de las canciones que ellos quieren que publicitemos, y nosotros gratuitamente durante la programación las vamos a pinchar para que la gente se familiarice con la música solidaria, o sea, con artistas solidarios, que de esos también hacen falta muchos. Entonces, aquí, gratuitamente, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Y ya lo he visto, o sea, ya lo he recibido y ya se lo he reenviado al director de la radio, Javier, que supongo que ya lo habrá llegado, para que lo vaya empezando a pinchar. Sí, te he enviado un par de temas de este último disco que estoy haciendo, que lo estoy haciendo además con Dani Mata, que, bueno, supongo que algunos de vosotros, bueno, o muchos en este caso, lo recordaréis por haber sido el vocalista, en este caso el intérprete de Lamento Boliviano, un tema que fue número uno en España durante toda una temporada. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando juntos y bueno, los temas que te he enviado, uno de ellos precisamente lo canto a dúo con él y el otro pues está producido por él, y esperemos pues que en el momento en el que salga pues a la gente le guste tanto como a nosotros nos ha gustado hacerlo. Y creo que sinceramente que los dos temas que te he enviado pues yo creo sinceramente que les gustará a la gente. Espero que sea así. Si están cargados del sentimiento que te impregna cuando ayudas a los demás, seguro que gusta. Tú tranquilo, pues, que por eso no hay problema. Pues así es como se han hecho y ya te digo, espero que la gente cuando lo escuche pues lo reciba de la misma manera que nosotros pues lo hemos hecho, con todo el cariño del mundo y nada más. O sea, quiero decir que ya te digo, espero que sea así. Mm-hmm. Me gustaría pedirte un favor. Dime. Tú que tienes contacto con más artistas. Sí. Cuando sepas de alguno que conozcas y que puedas contactar con él o hablar, que sea también solidario, no dudes en ponernos en contacto, que nosotros desde aquí vamos a darle todas las facilidades para hacer una entrevista y divulgar su labor. Perfecto. No, si yo, gracias a Dios, pues mira, pues como se dice vulgarmente, lo que aporta cosas positivas a mi vida pues lo tengo a mi lado, lo que no pues lo elimino, ¿no? Y en este caso pues gracias a Dios tengo la grandísima suerte de que los compañeros con los que yo me rodeo pues prácticamente tienen las mismas iniciativas que yo, las mismas formas de ver la música como yo, y ya te digo, algunos de los compañeros con los que yo he compartido escenario este mismo domingo en la gala que te comentaba en Badalona, pues yo te puedo poner en contacto con algunos de ellos y ellos segurísimo que estarán encantados de hacer una entrevista contigo. Entonces vamos a recordar tu página web o tu Facebook, tu Twitter, para que la gente pueda conocerte y pueda contactar contigo. Sí, bueno, la página web la estamos haciendo ahora. Tenía una página web que la he tenido que retirar y la estamos volviendo de nuevo a crear, pero lo que sí que pueden contactar conmigo directamente es como Guillén Cantante en Facebook. Uh-huh. ese es mi Facebook personal, y luego, luego el Club de Fans Oficial de David Guillén, y que allí pues bueno, es una página que lógicamente con poner me gusta es suficiente, y a partir de ese momento pues pueden seguir todos mis trabajos y mis conciertos y demás. Uh-huh. Y luego el Twitter, que es @GuillénCantante. Uh-huh. Por esas tres vías pueden estar en contacto conmigo. Vale, entonces ahora estás inmerso en gira, estás inmerso en disco, ¿cómo lo llevas? Sí, ya te digo, o sea, el disco va a constar de 11 temas, llevamos 10, Dani y yo pues esta semana que viene vamos a estar en su estudio grabando el último tema del disco. A partir de ese momento, pues bueno, lógicamente el tiempo necesario para hacer todo lo que es la serigrafía, el disco en sí, físico, para poder hacérselo llegar a las personas a las que se lo tengo prometido y lo están esperando. Y luego, pues además, se está acercando ya las fechas veraniegas y la verdad es que no me puedo quejar, porque hasta el día de hoy pues parece ser que hay bastantes actuaciones ya pendientes para hacer este verano. Y en estos momentos, a día de hoy, todos los sábados y domingos, pues estoy en la Sala Tango de Barcelona actuando tarde y noche, así que no paro. Ya lo has visto tú en las conversaciones que hemos tenido, José Luis. Sí, te pido siempre caballo o por ahí. Perdóname la expresión, me pilla siempre de culillo, que voy trabajando en una cosa, trabajando en otra, pero la verdad es que, y que no pare, porque a día de hoy, pues, el saber que tienes un, pues eso, el tiempo ocupado en trabajo, pues oye, bienvenido sea, porque no está la cosa como para decir que no hoy en día, sinceramente. Por eso. Entonces, estás los fines de semana, ¿has dicho viernes y sábado tarde? Bueno, sábado y domingo, sábado. Tarde y noche, Tango de Barcelona, que está en la calle Diputación, entre Calabria y Viladomar, el número, si no me equivoco, el 94, y bueno, estoy ahí tarde y noche actuando. Lo que pasa es que yo compagino mis actuaciones personales y mis conciertos personales con mis actuaciones de orquesta, ¿no? Porque yo tengo una orquesta, bueno, trabajo en ella desde hace 15 años y bueno, eso indica que por lo menos a nivel de compañerismo todo nos llevamos bien, porque si no estaríamos tantos años juntos, ¿no? Tanto, sí, sería como una familia. Sí, somos la verdad es que sí, somos una familia y bueno, y todo aquel que quiera disfrutar bailando un ratito al ritmo de nuestras canciones, pues ya sabe que puede venir a Tango y vamos, encantadísimos de recibirlos. ¿Algún otro concierto que quieras mencionar o alguna actuación? Bueno, ya te digo, en estos momentos lo que estamos es cerrando lógicamente la agenda de verano, porque decir ahora la cantidad de actuaciones que vamos a tener, pues es también... aventurar demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, sinceramente, nosotros con hacer entre orquesta y mis actuaciones personales, pues tener unos 35-40 bolos, pues yo ya me, como se dice vulgarmente, ya me daría con un canto en los dientes, ¿sabes? Y realmente vamos en ese camino y ojalá sea así, porque de momento llevamos unos 27 firmados y ojalá pues lleguemos a esos 35-40 actuaciones que vamos, que con el tiempo que queda seguro que esos 10-12-13 días más de actuación nos saldrán. Muy bien. ¿Quieres comentarnos alguna cosa más del, ya no del disco que estás haciendo, sino del anterior que tengas en... Bueno, la verdad es que el anterior fue más bien, así como este, nosotros tenemos ya una discográfica que es Creek Music, que nos va a distribuir el CD, el álbum, tanto a nivel digital como a nivel físico, pues el anterior pues fue más bien el tercer disco que yo grabé, que fue Corazones de Cristal. Pues fue una cosa más bien personal, o sea, que yo saqué una tirada grande de discos y lo hice más bien a nivel de difusión de radios y bueno, y de venta personal, ¿no? Mucha gente que me sigue, ya te digo, es que hoy en día, si tienes muchos contactos a nivel de redes sociales, ya prácticamente las discográficas e incluso las grandes superficies, con todos mis respetos, sobran, ¿no? O sea, ya te hacen los pedidos incluso a nivel personal, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ya que tenemos sello discográfico que nos apoya, pues bueno, pues lo haremos por mediación de ellos, pero ya te digo, hoy en día lo más importante es el boca a boca, el que te escuchen y el poder tener contacto personal con cada una de las personas, ¿no? Pues aquí el que te escuchen va a estar pinchándose durante todos los días, o sea, no va a haber ningún problema. Y van a conocerte, van a saber que eres un cantante solidario, que cuando hay que ayudar, ahí se está ayudando, y que también tienes tu faceta profesional y que tienes que vivir de ella. O sea, que qué mejor que hay que disco que comprar que el de un artista solidario. Pues ojalá sea así, que bueno, que todas las personas que escuchen, ya te digo, que en el momento en el que vosotros pinchéis esos temas, que sea un estilo que le guste a las personas que escuchan tu programa, y bueno, y a partir de ese momento, pues yo encantadísimo. Yo, ¿qué más que me gustaría a mí que hacer una tirada muy grande y que poder vender mucho, ¿no? Pero lo más importante en este caso, yo te hablo sinceramente, yo me dedico realmente a lo que me gusta, que es cantar, y aquí solamente hablamos de números, de si vas a vender más o vas a vender menos, pero en este caso levantarte por las mañanas para hacer lo que te gusta no tiene precio. Entonces, si encima, pues lo que te comentaba, haces lo que te gusta y encima puedes ayudar a los demás, pues entonces la satisfacción es doble, ¿sabes? Hombre, a ver, que vendas más y que seas más conocido también irá en redundancia de que puedas mover más masas a la hora de ser solidario y ayudar. Sí, o sea, no, eso es indudable. Mira, claro, eso es el pez que se muerde la cola. Tienes toda la razón del mundo. Por eso te digo que ojalá este disco, que además lo hemos mimado mucho, porque te voy a decir una cosa, son 11 temas, pero llevamos más de un año con este disco, o sea que de esos 11 temas, claro, hemos mirado por lo menos 35 temas, y de ahí hemos hecho un contexto de, hemos mirado lo que más se adecuaba a los estilos, lo hemos hecho bastante variado para que cualquier tipo de persona se pueda seguir este álbum, y ojalá sea así. O sea, realmente yo, dentro de los años que llevo en la profesión, pues realmente ha habido un subidón desde el año 2010, cuando me presenté a Eurovisión, pues muy grande, ¿no? O sea, quiere decir, desde el 2010 al 2014, que nos encontramos ahora, en estos 4 años he hecho muchísimo más que los 21 años anteriores, ¿no? Porque me dedicaba única y exclusivamente a la orquesta. Entonces, realmente, el hecho de tener 6.000 fans en mi club, pues ya dice mucho, ¿no? Quiere decir que estoy orgulloso, ¿no?, de que haya 6.000 personas que siguen mis temas, y seguro que hay más personas que no están ligadas a ese club de fans que también me escuchan, ¿no? Uh-huh. Ojalá que la familia Guillén aumente, y que cuanto más se escuchen mis temas, pues lógicamente a la hora de hacer, como tú decías, algún concierto solidario, pues más gente pueda ayudar a la causa, ¿no? Eso sin duda. Tú tranquilo, que la familia animalista va donde ve solidaridad. Y si, donde ve un artista solidario, allá que va. Porque por eso tú no sufras, que el club de fans va a ir subiendo. ¿Tenéis ya título para el disco? Sí, el disco se llama Mi Cuento Perdido. Vale. Mi Cuento Perdido. De los dos temas que te he enviado precisamente uno, ya te digo, uno de los temas que se llama Dónde y Cuándo, que es el tema que hago a dúo con Dani Mata, y luego otro tema que se llama Prometo Guardar Esta Luz, que es el tema con el que hemos hecho este último videoclip. Hace del día 2 de marzo estuvimos, el 2 de febrero estuvimos rodando el videoclip, y por eso te he enviado esos dos temas, pero también hay un tema que se llama Mi Cuento Perdido, que estará dentro del disco, que lleva título, pues eso, al álbum, ¿no? Okay, ya lo saben todos los animalistas. Si les gusta o si os gusta la música de David Guillén, su nuevo disco, Mi Cuento Perdido. Cuando salga a la venta, ahí estará, y seguro que si le apoyamos todos, también saldrán apoyados y beneficiados los animales o los seres vivos que lo necesiten. Hola, buenas tardes, David. Perdona que no te haya dicho nada hasta el momento, pero estaba escuchándoos atentamente, y bueno, como lo estabais haciendo también, dije, ¿para qué voy a interrumpir yo? Dos personas que están expresando. Encantado de hablar contigo. Yo ya decía, ¿dónde se ha metido este hombre que nos ha abandonado? No, estaba escuchando. Dicen que tan importante es hablar como escuchar. Más importante saber escuchar que hablar. Bueno, yo la verdad es que me ha gustado mucho el tema que estás comentando. Y desde aquí, yo, como soy transgresor por naturaleza, te voy a ofrecer una cosa, así en vivo y en directo, sin estar hablado antes. Y bueno, sí, una preguntita que te voy a decir. Aquí nadie te ha cobrado nada por anunciarte, ni por publicitarte, ni porque estés en este programa, ¿verdad? En absoluto. Vale, eso que quede claro, porque siento ser un pesado repitiéndome. Mira que dije que no lo volvería a hacer, pero es que me ha podido el tema, ¿eh? Lo siento. No, para nada. No, no, además haces bien, ¿no? O sea, quiero decir que, mira, gracias. Yo se lo comenté a José Luis hace unos días que en este caso, mira, yo voy haciendo mis entrevistas de radio y voy intentando, pues lógicamente, como todo artista que intenta meter un poquillo la nariz, ¿no? Pues intenta hacer toda la promoción que puede sobre su trabajo. En este caso es doble, vuelvo a repetir, es doble la satisfacción, porque además de poder publicitar pues mi trabajo, pues estoy haciendo en este caso pues una labor de mostrar, en este caso, pues también otras facetas de mi vida, ¿no? Pero que en este caso es digamos que es mutuo. Yo te puedo a ti asegurar que os puedo asegurar a tus oyentes en este caso que por vuestra parte la promoción que podáis hacerme en este caso no ha sido en ningún momento remunerada por vuestra parte, o sea que o ni por mi parte en este caso. Bueno, yo te quería lanzar un dardo envenenado, a ver qué te parece. ¿Qué te parece si nosotros tenemos una página que se llama Mercadillo Solidario? Sí. ¿Y qué te parece si ponemos en ese Mercadillo Solidario ese disco que vas a vender y una parte de los posibles beneficios lo destinamos a causas solidarias? Bueno, eso ya lo hice con el tercer disco y pensaba hacerlo en el cuarto, con lo cual yo he ido a varias galas solidarias con el tercer disco y es más, la mitad del importe que yo podía recibir de cada uno de los discos iba destinado a la causa en concreto donde yo estaba haciendo la actuación en ese momento, ¿no? Con lo cual ya podéis contar con eso y desde aquí a día de hoy me comprometo a que eso sea así. Bien, también comentarte que nosotros vamos a ir más allá y ese disco que vamos a poner a través de unas páginas de la asociación Ayuda a los Demás no va a ser para Ayuda a los Demás, va a ser para la persona que compre el disco, que nos designe a qué asociación quiere donárselo. O sea, fíjate que somos tan tontos que no pedimos ni para nosotros. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que no es una cuestión de ser tonto o no ser tonto, es hacer las cosas como lo hacen las personas que quieren hacer algo bueno de verdad, ¿sabes? Entonces, en este caso, pues esa iniciativa que tú me dices, la encuentro correctísima, la encuentro, además, la apoyo perfectamente, y ya te digo, la parte en la que yo puedo aportar es con mi trabajo, y mi trabajo será mi disco, y con mi disco podéis contar pues para ese mercadillo solidario que tenéis. Bien, también decirte que este no lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? No, en absoluto, ya te digo, está siendo totalmente... o sea, me has pillado, ya te digo, totalmente en offside, como se dice vulgarmente, pero yo encantado. O sea, quiero decir que como cuando se hace las cosas de esta manera, da igual que haberlas hablado o no haberlas hablado anteriormente. O sea, que nos ponemos de acuerdo, ya ves tú, en cuestión de segundos. No, las cosas cuando se hacen con buena intención se nota. El que también se ha quedado fuera de juego es José Luis, ¿no? Yo siempre me pillo fuera de juego. Sí, no, además te digo una cosa, y esto ya te lo hago extensivo. Para otro tipo de cuestiones, si en alguna ocasión también como organización o como radio o lo que sea se hiciera o se enterasis de alguna la que se hiciera también para ayudar, lógicamente yo también me comprometo desde aquí de nuevo a aportar mi granito de arena actuando en la gala que vosotros creáis conveniente o os enteréis que necesita algún artista que pueda participar en ella. David, te voy a decir una cosa, de verdad, no me tires guantes, que yo cogiendo guantes soy rapidísimo, ¿eh? No, te estoy hablando sinceramente. Si yo puedo participar en esa gala porque las fechas me lo permiten, no en una, en mil galas participaré, lo digo siempre, no te lo estoy diciendo ahora. Es más, en mi club de fans he colgado un vídeo de la actuación que hice el domingo y digo exactamente lo mismo en esa gala que te estoy diciendo a ti. O sea, si alguna vez necesitáis contar conmigo una y mil veces siempre que la agenda me lo permita. Porque yo creo y considero que las buenas causas hay que apoyarlas. Y como yo por desgracia, Rockefeller no soy, y económicamente hablando ya ayudo en la medida de lo posible a un par de asociaciones dentro de mis posibilidades, como económicamente no puedo, al menos con mi granito de arena o con mi música, pues sí puedo hacerlo. Entonces, podéis contar conmigo siempre que queráis en esas cuestiones. ¿Me dejas que te diga una cosa que me dijo mi abuelo hace muchos años? Mi abuelo era una persona muy cabal y me dijo una cosa muy interesante. Tener dinero lo puede tener cualquier idiota. Saber ganar dinero no sabe cualquier idiota. Ya. Pero en este caso, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se trata de cosas así, ¿sabes? A mí el dinero, yo con tener el bistec encima de la mesa, a mí ya me basta y me sobra, ¿sabes? Y para que y con que los míos también lo tengan, yo tengo suficiente. No, ¿sabes? Pero no me has pillado el sentido. Te quiero decir que el dinero... No, pero no me has entendido lo que yo te quería decir. Se te ha ido un poco la voz. Te quería decir que tener dinero, donar dinero cuando se tienen millones, es muy fácil. Lo difícil es donar dinero, o donar tiempo, o donar tu canción, o donar tu trabajo, cuando se tiene lo necesario, pero poco más. Eso es lo que te trataba de decir. Sí. En este caso, estoy de acuerdo contigo. Yo siempre lo he dicho que dar 2 de 10 es mucho más fácil que dar 1 de 2, ¿no? Por decírtelo así, ¿no? Entonces, claro, yo en ese caso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, yo tenga 2, o tenga 1, o tenga 27, voy a actuar de la misma manera, porque así me he criado, así he crecido y así me moriré. O sea, quiere decir que, ya te digo, si lo que yo puedo hacer puede ayudar tanto a personas como a animales, pues ahí estaré. O sea, quiere decir que, y si tienes que coger un guante, me coges uno, me coges el dos, o me coges el sombrero, si quieres. No, hombre, no es una forma mía de hablar, quiero decir. No, ya, pero que yo te he entendido el concepto, y a raíz de ese concepto te digo que repito, que si tienes que cogerte el guante, puedes cogerlo con total tranquilidad, porque no son palabras. O sea, quiero decirte que no es que yo te esté diciendo esto porque te estoy diciendo simplemente palabras, sino que si llega el momento verás que mis palabras se trasladan a la realidad, ¿no? Yo creo que lo que vamos a hacer es fundar con las personas que pasan a través de este programa de radio, que por cierto cada día nos escuchan más, gracias a todos los que nos escucháis por aguantarnos, ante todo, vamos a fundar un club, del club de los paisanos que se visten por los pies, porque personas como tú merecen estar en ese club, de verdad. Pues muchísimas gracias. Yo sinceramente, simplemente es seguir los sentimientos que tienes, nada más. O sea, quiere decir que la diferencia entre hacer una cosa o hacer la otra es sentir que eres persona o no lo eres. Entonces, sí, cada uno que obre como quiera, pero yo ya te digo, yo me he criado así, entonces, pues bueno, gracias a Dios, pues la música me ha dado mucho. He podido vivir durante muchísimos años única y exclusivamente de la música y estoy agradecido a todo eso. Y si a razón de eso, vuelvo a repetir, pues puedo devolver un poquito de la vida que me ha aportado la música, ayudando a quien seguro está peor que tú, pues qué menos. Pues ante todo, mis respetos por las palabras que acabas de decir, palabras muy bonitas, y aparte de muy bonitas, si están respaldadas como hechos, como es en tu caso, pues doblemente bonitas. Y no sé, José Luis, ¿a ti qué te parece esto? Me parece simplemente maravilloso. O sea, a ver, tener una persona, un artista que sea solidario y que tenga si tienes el corazón, tiene que ser solidario. Si no tienes el corazón, no es solidario. Bueno, pues yo voy a lanzar otra oferta al señor David, para que veas que yo también me dejo llevar por el calentón, y me comprometo aquí públicamente que cuando haya un grupo de artistas serios, que tal, yo me busco la vida y organizamos un concierto. Para lo que sea, la causa no importa, simplemente es ayudar. Ya encontraremos a quien ayudar, porque por desgracia, en el país de los brotes verdes que nunca brotan, causas hay muchas. Pues sí, la verdad, sinceramente. Yo, como te decía, me muevo mucho en las redes sociales. Es más, mi novia incluso lleva una asociación. Por eso yo llevo toda la vida participando en este tipo de cosas. Y la verdad es que, lógicamente, cuando ya tienes a tu pareja también, que pertenece a una red animalista, pues lo ves muchísimo más de cerca, lo ves mucho más a diario, ¿no? Y ya no solamente a nivel de animales, a nivel de personas, ¿no? O sea, ves la cantidad de gente que necesita de ayuda, y que luego tú te estás quejando de que, ostras, que si llego a final de mes, que si no llego, que si esto, que si lo otro, pero siempre en esta vida, siempre hay alguien que está peor que tú. Entonces, quejarse a veces es secundario, ¿sabes? Porque, ostras, yo estoy viendo últimamente una cantidad de necesidad que si todos arrimáramos un poco el hombro, ¿sabes? Pues todos esos problemas podrían mejorar, pero segurísimo, vamos, de verdad. O sea, que lo que pasa es que el problema está en que no todos opinamos igual, ¿sabes? Los que se solidarizan más y hay los que piensan, me escondo la cabeza y mientras a mí no me afecte, que pase el temporal y el resto que espabile. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en esta vida, José Luis, un día estás en la derecha y otro día estás en la izquierda. Sí, claro, esto es la noria que baja, sube y baja. Claro, entonces, ya se trata de que si tú tienes unos principios cuando estás en la derecha, manténlos cuando estás en la izquierda, ¿sabes? No te dejes llevar por simplemente por cómo se menea el viento. No, o sea, las cosas hay que mantenerlas, hay que tener una conciencia fija, unos ideales fijos, y la verdad es que lo que tú piensas que no te puede hacer falta mañana, quién sabe. O sea, lo que realmente el dicho de que lo que siembras recoges está clarísimo que es así, ¿eh? Hombre, yo, si me permitís, desde aquí, aprovechando este espacio de radio que gracias a Radio Chapuza tenemos a disposición de la Asociación Ayuda a los Demás, mando un cariñoso saludo a todas sus señorías, de un lado y otro, que la semana pasada se apoyaron una moción que no se debatió mucho, con la cual se subían un 24% las dietas, mientras que a los pensionistas les han subido las pensiones un 0,25%. Es que ellos necesitan más energía para comer y para poder debatir allí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero un saludo afectuoso, cariñoso, y como decía un amigo mío, que lo gastéis en medicamentos, cabrones. Yo no hubiera sido tan explícito, pero te has expresado muy bien, de verdad. Es el sentir que provoca esa iniciativa. Bueno, mira, oye, por desgracia, pues es lo que estamos viviendo a día de hoy y ya está, y no hay que darle más vueltas. El problema que hay es ese, ¿no? Que a partido pasado todos nos quejamos, ¿no? Entonces, claro, por desgracia, hoy en día, pues lo que hay es esto, y dentro de un tiempo, pues veremos qué es lo que nos encontramos. O sea, quiero decir que lo que pasa es que hoy en día todas aquellas personas que, lo que te comentaba anteriormente, que tenían una idea, están viendo lo que está ocurriendo, y ahora parece ser que se han olvidado de la idea que tenían hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, muere con esos ideales. Mira, te ha pasado lo que te ha pasado, pues mira, ahora, perdóname la expresión, te fastidias, ¿no? Entonces, cuando ya haya posibilidad que haya un cambio sobre eso, pues bueno, pues ya actuarás en consecuencia, pero bueno, la expresión clara es, si la has cagado, te lo comes. Sí, lo malo es que estos de arriba la meten la pata y somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los de arriba están arriba porque ahora resulta que nadie les ha hecho estar arriba, ¿sabes? Sí, ahora resulta que todos esconden el culto, ¿sabes? Escurren el culto, no quieren saber. No, yo no lo hice. Sí lo hiciste. Lo que pasa es que ahora te has encontrado una tostada que no corresponde con lo que tú esperabas. Pues bueno, pues a arrimar el hombro, macho, y a decir que sí, que ha sido así, y ya está, ¿no? Pero bueno, ya te digo, gracias a Dios, hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de poder intentar cambiar las cosas y que haya nuevas perspectivas de futuro de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos a ver más adelante, pues qué es lo que ocurre. Y si no iremos poniendo imaginación y iniciativas solidarias y nos iremos apoyando unos a otros. Sí, o sea, quiero decir, si los de a pie no nos ayudamos, nos podemos despedir. O sea, quiero decirte que ya que no tenemos otras opciones, al menos los de a pie, pues eso, lo que te decía, pues tenemos que intentar entre todos, pues a ayudarnos en la medida de lo posible. Yo, si me permitís, voy a resumir las palabras de vosotros dos y las voy a condensar en mi pensamiento, y si me equivoco, me corregís. Creo que, según lo que habéis dicho, y creo que muy acertadamente, lo mejor que podemos hacer es esperar a que llegue el momento de que podamos demostrar esa reprobación en un acto público y en un acto que sirva para algo, y mientras tanto intentar hacer todo lo posible por ayudarnos, intentar hacer todo lo posible por ser solidarios los unos con nosotros, con los otros, e intentar recordar los tiempos en los que tú, cuando alguien pasaba por tu casa, lo primero que hacías era ofrecerle un vaso de agua y un trozo de pan. Sí, no, está claro. Mira, si me permites, ¿no? Recuerdo una anécdota, ¿vale? Que pasé hace unos años y tal. Había una persona, pues, que se dirigió a mí y me dijo que le diera una cantidad económica, ¿no? Y yo le dije, mira, yo no te voy a dar una cantidad económica. Digo, ¿pero tú tienes hambre? Y me dijo, sí. Digo, pues tú no te preocupes, que con hambre no te vas a quedar. Me lo llevé y se pegó un panzón de mis pares de narices. O sea, eso quiero decirte que yo... dentro de la ayuda que yo te pueda ofrecer, quiero convencerme de que esa ayuda va destinada a lo que realmente yo quiero que vaya destinada. ¿Me entiendes? Una cosa es ayudar a los demás, pero sabiendo perfectamente que eso es así. Entonces, yo te lo traslado a todo el resto de las cuestiones de mi vida, ¿no? O sea, esa persona ese día comió bien, te lo puedo asegurar. ¿Sabes? Entonces, es lo que tenemos que intentar, ¿no? Porque hay, por desgracia, me he encontrado con personas muy buenas y personas no tan buenas, que quieren ir de buenas y no lo son. Entonces, considero que los que realmente tenemos esos ideales y esas necesidades por ayudar a los que realmente lo necesitan, pues coño, vamos a ayudarnos todos de verdad. O sea, quiere decir que no vayamos mareando la perdiz. No sé si habéis entendido exactamente qué es lo que he querido decir. Perfectamente, sí. Porque uno de los ideales de esta asociación es: no creemos en los donativos, creemos en dar herramientas y ofrecer herramientas para que los demás se puedan ayudar a sí mismos. O sea que fíjate si estamos de acuerdo. Pues entonces te puedo asegurar que en este caso hoy tenemos esta entrevista los tres, nos están escuchando vuestros oyentes, y ojalá que de esta entrevista salga, pues ya te digo lo que te comentaba anteriormente, pues algo que pueda en la medida de lo posible, por mi parte por lo menos, ayudaros tanto a vosotros como a cualquier persona que nos está escuchando y que realmente pues está intentando hacer algo real, ¿no? Una ayuda real a algo que realmente merece la pena, ¿no? Pues yo te voy a hacer un poco de brujo y te voy a decir que sí va a salir, porque creo que va a salir. Y ahora me toca hacer un poco de poli malo, entre otras cosas porque tenemos una compañera que hace un programa de radio a continuación que sí. Se llama Te la dedico, que se llama Bego, nuestra compañera, y a las 9, perdón, a las 7 en punto empieza. Entonces, David, me gustaría que, si eres tan amable, para despedirte, nos recuerdes dónde podemos encontrar tu Facebook y dónde podemos encontrar tu Twitter. Pues sí, mira, en este caso mi Facebook personal es Guillén Cantante. Verán una fotografía mía con una chaqueta de cuero y unas gafas de sol. Luego tengo mi club de fans, que es el club de fans oficial de David Guillén. Y luego el Twitter, que es @guillencantante. O sea que, bueno, ya te vuelvo a repetir, hemos simplificado mucho las cosas para que la gente lo pueda encontrar en las redes sociales con toda la facilidad. Muy bien, y lo que sí decirte que intentaremos hablar con el director de la radio, de José Antonio, del socio, para que de esas cuñas tuyas de temas salgan adelante, y empezaremos a publicitar ese disco que va a salir en el Mercadillo Solidario, si nos mandas información de él, para que ya la gente se empiece a coscar de dónde estás y qué se puede obtener con ello. Perfecto, pues os lo agradezco muchísimo, y a partir de ahora ya sabéis que aquí tenéis un amigo, y que cualquier cosa que necesitéis, pues mi teléfono está abierto para vosotros. Muchísimas gracias. José Luis, ¿quieres despedirte? Sí, muchas gracias, David. Ha sido todo un placer. No, el placer ha sido mío, y repito, o sea, cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy abierto para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, David. Perdona que sea, haga el papel de malo, pero bueno, llevamos 45 minutos, que se nos han pasado un segundo, porque yo creo que ha sido ameno y divertido. y nos estaremos en contacto y te prometo que te recordaré esta conversación y algo haremos, eso te lo por seguro. Ahora, con vuestro permiso, os tengo que despedir. Voy a poner un poquitito de musiquita para mientras se hace el cambio. Agradeceros a todos vuestra colaboración, estar ahí, habernos escuchado, y sobre todo agradezco a David su presencia y sus ánimos y su donación que nos ha hecho para que ayudemos a los demás. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a vuestro programa, de verdad. Un placer. David, José Luis, os debo despedir. Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Un saludo.